No se van a hacer recitales en Chile de aquí a 2 meses más, como escuché por ahí el otro día, que lo había dicho la presidenta Bachelet, qué sé yo. No, eso es mentira, se lo digo al tiro. Y los recitales, a excepción de, y lo más rato les voy a decir, viene con respecto a la gira de Corpiclani, que tenía gira por el sur. De ahí les voy a dar bien detalles acerca de eso. Vamos a escuchar Corpiclani hoy día. También tenemos hartos recitales también la próxima semana. Hasta Benediction, compadre, no sé, y tenemos otras cosas por ahí. Vamos a seguir escuchando lo nuevo de Bursum, también que tenemos desde Francia. Llegan Fornication, una banda black metal ahí. Vamos a seguir dándole duro al black metal esta semana también. Un tributo a Summoning que salió el año pasado. Quizás no es nuevo tampoco, pero hay que tocarlo, bueno, una de mis bandas favoritas, bueno, y la raja que ha salido un tributo a Summoning. Tengo noticias, viene Theater of Tragedy a Chile. The Gathering viene también de uno de nuestro país, pero de ahí les voy a hablar todo ese tipo de cosas en esta edición de Metalurgia, que como les dije, esta semana a lo mejor no hay disco nuevo, pero sí tenemos harto material para hablar, para tocar, así que eso. Y vamos a comenzar directamente con un recital que se nos viene ya esta próxima semana. Estoy hablando de Municipal Waste, esta banda crossover thrash, media hardcore incluso, que se va a estar presentando en nuestro país, supuestamente el día 11 de marzo en el Teatro Novedades. Pero porque yo les digo supuestamente, porque hay problemas de infraestructura, el teatro Novedades quedó, y no se pueden hacer eventos ya, y la verdad es que quedó para cagar. De todas formas, yo aplaudo que el Novedades haya quedado para cagar. Algo bueno que tenga el terremoto, porque ya no van a hacer más recitales ahí en esa cagada de teatro, weón. Que suena como el pico. Así que, bueno, no es una... no tiene por qué no haber un recital ahí, el recital de Municipal Waste en nuestro país. Así que a lo mejor seguramente estarían trasladando lo típico, que lo cambien para el rock y guitarra, alguna cosa así. Así que eso es lo que le puedo decir. No hay ninguna información oficial hasta el momento de Municipal Waste, si se va a hacer o no se va a hacer, pero de todas formas, weón, esperemos que se haga, weón, porque como les digo, esta es una banda espectacular. Así que nada, pues vamos a ir a escuchar a Municipal Waste para avivar este cuento del concierto, weón. Y nada, pues, espero les guste este tema. Esto es Relentless Threat. Benediction se está presentando en el South American Slaughter con junto banda invitada Masacre, por supuesto, el viernes 12 de marzo del 2010 a las 21 horas en el Rock y Guitarras. Esto es en José Pedro Alessandri, 233, esquina Doble Almeida. La entrada, bueno, a 8 lucas las primeras 200 que tienen que haber volado, 10 lucas la entrada general y 13 lucas el día del show. La venta por sistema de Ticketmaster, Falabella, Cinehoids y sin recargo pueden encontrarla en la tienda de Knife, Mackie Rock y Rock Music del Eurocentro y la nueva tienda Rock Music del portal Lion. Bueno, la verdad es que no ha habido información acerca de Benediction, si se va a hacer o no se va a hacer, pero hasta al momento, hasta el parecer, sí va. Así que todo bien, pues no es como lo de Municipal Waste, que ya se lo dije, hay un problema de local, ¿ya? Porque el teatro no es, está inutilizable. Así que eso, pues más que nada eso. Y a continuación vamos a ir a escuchar a Korpiklaani, que es una banda que también están teniendo gira en nuestro país, y les voy a dar la información que la estoy sacando aquí de la página de mis amigos de Collapse.cl, porque ustedes entenderán que Korpiklaani tenía gira por todo el país. Así que bueno, voy a leer directamente lo que dice aquí en Collapse.cl. A pesar del terremoto que azotó la zona centro-sur en nuestro país, los finlandeses de Korpiklaani vuelven a la carga luego de su fallido intento a fines del año pasado. Ya se han dado a conocer las nuevas fechas para el pospuesto Vodka Revolution Tour, y esta ha sufrido algunos cambios, los cuales la productora del tour se nos ha hecho llegar oportunamente. Vamos desglosando los cambios realizados. El tour por Chile son 9 de marzo Antofagasta, cancelado. Se recomienda hacer la devolución de las entradas en los puntos de venta asignados. 11 de marzo, Talca, y esto es lo importante porque Talca quedó a la cagada. A un amigo perdió la casa, de hecho. Está en veremos, dice. La producción local le está haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener en pie el show y a pesar de los daños de la ciudad. 12 de marzo, Concepción, cancelado. No se necesita mayor explicación, Concepción quedó para la goma. 13 de marzo, en Puerto Montt, show traspasado a Valparaíso. No hay mayores detalles. Y, o sea, esto quiere decir que el 13 de marzo estaría tocando Korpiklaani en Valparaíso. Y 14 de marzo, Santiago, está totalmente confirmado. Las entradas adquiridas para cada una de las fechas pactadas serán totalmente válidas para los nuevos conciertos. Además que la producción local promete beneficios directos con la banda para quienes conserven estos tickets. Muy importante eso. Así que eso, bueno, yo creo que la próxima semana les voy a estar recordando las fechas de Vodka Revolution Tour, porque obviamente van a seguir ahí. Y nada, pues, espero que se hagan estos recitales para que la gente se olvide un poquito de esto del terremoto. Así que vamos a seguir esto y vamos a ir a escuchar a Korpiklaani con este tema de su última producción, Carquelo, y el tema se llama Besaison Sota. We'll be right back.

Oye, chiquillos, vamos a seguir muy rápidamente a la música. Vamos a ir con Burzum, porque yo le dije, weón, Burzum, weón, sacó este disco Velus, weón, de White God. En otras palabras, otro nombre, el dios blanco. Está bastante bueno, así que vamos a seguir pegados con el black metal que ahí pasamos escuchando ahí hace un rato atrás. Sonar Fornication desde Francia, como le había dicho, con ese tema Fist Fucking Black Metal. Y así, pues, vamos a seguir escuchando fucking black metal, si eso es lo que ahora nos importa. Así que nada, pues espero que les guste esto de su disco Velus, producción 2010, totalmente nueva aquí. De hecho, este disco todavía no sale, de hecho sale esta semana que viene, sale el 8. Creo, bueno, ya están escuchando el día 8, ya salió el disco. Va a haber una edición limitada, creo que de 2000 copias de este disco en vinilo. Así que los más fanáticos de Burzum aprovechen de conseguirla, weón, porque está súper bueno este disco, Velus. Y lo que va a sonar después, weón, una sorpresa, pero va a ser un cover ahí que les va a gustar bastante. Así que nada, pues vamos a la música y esto es Burzum con el tema Keleohesten. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Y eso, mis queridos amigos, en la restauración de metales era Miss Chosen con el tema Like Some Snow, White Marble Eyes, un cover de Summoning, del disco de tributo 2009 llamado I'm in the Darkness Behind Them, de su Summoning Tribute. Puta, ¿qué puedo decir de este tema? ¿Qué puedo decir de Summoning? Yo le he dicho, una de mis bandas favoritas, y raramente yo toco Summoning aquí en Metalurgia porque no es una banda digerible a la primera. Yo anduve harto tiempo escuchando Summoning hasta que de repente en algún momento como que me cambió un switch y dije, no, esta weá es la raja, ¿cachai? Y como se dieron cuenta, hay un tema de casi 8 minutos que es bastante repetitivo, pero épico a cagar. Y como les digo, este tributo salió el año pasado. Y nada, bueno, o sea, yo este tema lo toqué, especialmente este tema, porque es como el que rescata el más espíritu de Summoning en este disco tributo. Y también por otra simple razón de que yo, este fue el primer tema que yo puse en el Rock Tracks. O sea, se puede decir que fue mi primer acercamiento hacia la radio, este tema, Like Some Snow, White Marble Eyes. Nada, bueno, la raja, bueno. Simplemente Summoning es una banda underground, pero bueno, que la rompe totalmente. Y antes Burzum con Kelly O'Heston. Oye, ya, les tengo que contar algo súper choro, weón, acerca de lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a entrar a las Divas de Acero. De hecho, ¿sabéis qué? Voy a anotar aquí en la pauta porque no lo tenía anotado. Divas de Acero, ya, ahí lo anoté. Vamos a entrar a las Divas de Acero porque vamos a ir a escuchar a las Divas de los Tragedy. ¿Qué pasa con Theater of Tragedy? Están viniendo muy prontamente a nuestro país. ¿Y saben por qué? Por dos cosas. Theater of Tragedy, una buena noticia y una mala noticia. Theater of Tragedy, les voy a dar la mala primero, ha decidido separarse. Y la buena es que van a hacer un tour final para poder mostrarle a los fans y llegar a partes donde no han llegado. Simplemente de decir adiós, algo que no hizo After Forever. Y nada, weón. Bueno. La raja que venga a Theater of Tragedy por primera y última vez a nuestro país. Y la fecha sería el 24 de junio del 2010 en el Club Cadillac, Santiago, Chile. Sale en la página de Theater of Tragedy, que es theateroftragedy.com, todo junto. Ahí pueden cachar la fecha, está ahí puesta. Y por un lado bueno, por otro lado malo, pero la verdad es que, puta, me encantaría ver a Theater of Tragedy. Así que es con lo que vamos a ir, un tema de su último disco, Forever is the World. Producción que nos vienen a presentar y que yo creo que nos va a estar presentando toda su carrera en el fondo. A lo mejor están Silly Christine, pero la vocalista Nell para nada lo hace mal. Así que vamos a ir con eso, vamos a entrar a las Divas de Acero y esperando que se concrete este recital weón de Theater of Tragedy, que se confirme ya la venta de entrada y todo ese tipo de cosas. Y como saben, le vamos a estar dando la información aquí en Metalurgia cuando sea correcto. Aquí nos vamos con el tema homónimo del disco y esto son las Divas de Acero con Theater of Tragedy. El tema es Forever is the World. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. Meant for human eyes. Everything's dark and fades away. This moment just opened my eyes. Now I say, I never knew anything felt like this. It has just begun. I know by now Llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobre. Caridad, agonía, mares de adornación. Oye, entonces eso era en Emblema de Cobre A Eterna de su disco Mares de Atardecer. Pasaba el tema Vuelo Suicida. Bueno, ¿y qué puedo decir de A Eterna? Lo último que voy a decir ahora en esta locución está totalmente relacionado, y es porque A Eterna ha liberado para descarga el disco Mares de Atardecer, en una forma de apoyar todo este tipo de sucesos que ha sido lo del terremoto, el maremoto. Así que, no, todo bien por A Eterna, que ahí aperraron bastante, bueno, en liberar su material, bueno, porque no es fácil tomar esta decisión de dar su material para descarga, porque esto significa que no lo van a vender más su material, ¿cachai? O sea, es complicado. Pero, todo bien por A Eterna, yo lo felicito por esa decisión. Así que, nada, pues como le dije, pasa el tema Vuelo Suicida. Oye, otra cosa, les tengo una súper buena noticia. Yo sé que esta banda actualmente no está relacionada con el metal, pero sí estuvieron relacionados con el metal, y por ende, hay muchos fanáticos actualmente metaleros que gustan esta banda. Estoy hablando de The Gathering. Y excepcionalmente va a sonar The Gathering aquí en Metalurgia, en el tiempo que ellos hacían metal. Nos vamos a despedir con un tema, ¿cachai? Podría decirse de cero, pero no, diva de cero. Vamos a entrar al galvanizado de oro, porque hay que darle un reconocimiento importante a The Gathering, por lo que hizo en el metal y lo que están haciendo ahora, que en el fondo es una especie de post-rock, si quisiéramos llamarlo de alguna forma, inclusive alejado del trip-hop que estaban haciendo hasta hace unos años atrás, cuando estaba Anneke van Giersbergen. Así que nos vamos a despedir con The Gathering. ¿Y qué pasa con The Gathering especialmente? Van a venir a Chile. ¿Ya? ¿Ok? Eso es súper importante. The Gathering ha venido caleta de veces a Chile. Pero ¿qué es lo más importante ahora? Que el recital que van a hacer aquí en nuestro país es a beneficio para las víctimas del terremoto. ¿Qué les parece, weón? Yo lo encuentro espectacular, weón. Porque The Gathering es una banda que ha sido bastante cercana a Chile, weón. Porque lo que pasa es que, bueno, ustedes saben, grabaron un DVD acá hace un par de años atrás, y no sé, la porola de René Ruten es una amiga mía, estoy hablando de Gema Pérez, y no sé, hay una cercanía de The Gathering con Chile que es bastante, bastante especial, mucho más que otras bandas holandesas, que podría mencionar a Épica, por ejemplo, ¿cachai? No sé. The Gathering tiene una cercanía súper especial, y es hacer un concierto a beneficio, y toda la plata que se recolecte va a ser para las víctimas del terremoto. Mire qué genial, weón. Lo encuentro espectacular, weón. ¿Y cuál es la gracia de este concierto? Todavía no se confirma la fecha. Ojo, todavía no se confirma la fecha, pero se espera que sea pronto. Esta información yo la estoy sacando del foro de The Gathering, que es thegathering.cl. Ustedes se meten ahí a la página y se registran en el foro. Está esta información que yo le estoy diciendo en este momento. Y como les digo, The Gathering, weón, va a ser este super recital a beneficio para las víctimas del terremoto. ¿Cuál es la gracia? La entrada va a ser, entre comillas, gratuita. Ya, no es que vayan a ir, no es que puedan entrar sin pagar ni uno. La gracia es que ustedes paguen una cantidad de dinero, y ese dinero que ustedes puedan pagar para la entrada va a ir para los beneficiados del concierto. Va a ser en el Teatro Caupolicán, que yo creo que se va a repletar. De hecho, hubo gente por ahí que estaban diciendo, Juan, que debería ser en el Movistar Arena, Juan. Tiene que ser ahí, yo creo, porque yo creo que la última vez de Gathering, cuando grabó el DVD, llevó casi 5.000 personas, que es la capacidad del Teatro Caupolicán, así que tienen que puro avisparse y de repente cambiar el recinto, weón, para un lugar más grande, weón. Porque si es así como va a ser, weón, yo cacho que va a quedar más la caga. Así que nos vamos a despedir aquí en el galvanizado de oro, pero no sin antes recordarles que tenemos el correo metalurgia93@yahoo.cl. Todos ustedes ahí pueden escribirme a esa casilla si quieren hacer sus pedidos, sugerencias, demandas, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Les parece o no les parece? Ya, así que nos vamos a despedir con The Gathering, weón, y nos vamos a despedir, como le dije, en el galvanizado de oro. Yo creo que más adelante en el recuento vamos a estar incluyendo como mención súper especial al disco de Westpol, porque a mí me encantó The Gathering. A mí me gusta caleta, pero obviamente que no es una banda para ponerla en metalurgia por la música que están haciendo ahora, porque no es ni siquiera metal. Pero yo creo que va a ir incluida ahí en el recuento del año, porque con este noticia, con esta noticia que nos están dando, bueno, una guapa a mí espectacular, weón. Ninguna banda extranjera ha hecho eso, ni siquiera bandas de pop, que está ahí por esta tragedia que pasó del terremoto. Así que todo bien. Oye, y antes que nos vayamos, tengo que recordarle otra cosa acerca de recitales. Por supuesto, se dijo que iban a estar cancelados los recitales de 2 meses de ahora en adelante. Eso es totalmente mentira. Yo estoy sacando esta información de Rockaxis. Bueno, yo hablé el otro día con el productor de Épica y me dijo que el recital de Épica iba sí o sí. Y también les puedo decir que está la información de que el recital de Overkill va totalmente que va a ser en dos semanas más. Ahí yo cacho que la próxima semana vamos a estar tocando algún temito también de Overkill. Bueno, así que a toda raja con eso. Los recitales van. No se ha suspendido ningún evento metalero, por lo menos. Así que eso. Yo cacho que nos estamos escuchando la próxima semana. Y puta, ojalá que hayan disfrutado este programa, weón. Que yo bastante, weón. Y ya va quedando muy poco. Ah, mira. Menos mal que atiné aquí, se me estaba yendo. Este domingo 7 de marzo, aparte se realizará, o sea, mañana, se realizará en el evento Metal por Chile, un festival a beneficio de los damnificados por el terremoto en el Club Babylon. Avenida Vicuña Maquena, 9909, La Florida, Metro Trinidad, Línea 5. Se presentarán las siguientes bandas: Ninrop, Masacre, Chrono, Bastator Squad, Acramen, Battle Rage, Aggression y Dark Saga, que tengo entendido que es un tributo a Iced Earth. La entrada consistirá en un aporte, ya sean alimentos no perecibles o artículos de aseo personal o ropa. Se hace un llamado a todos los metaleros que asistan a este evento y que se pongan con la gente que lo necesita en este momento. Así que todo bien ahí, vayan a colaborar a esta noble causa que fue las víctimas del terremoto, tal como lo va a hacer después de Gathering. Oye, ya, he hablado mucho, así que nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado el programa, como les dije. Y esto es el Galvanizado de Oro con The Gathering y un clásico, un clásico del metal. Espero que les guste esto. Esto es Lifts. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro.